9:32, continuamos en el Mañanero y nos metemos con el primero de los temas del día, en este caso del orden local, y esto tiene que ver con que en el día de ayer la Comisión de Promoción y Desarrollo e Intereses Marítimos y Pesqueros del Consejo Deliberante se reunió con una serie de empresarios de la pesca para tratar la difícil situación que vive ese sector de la economía local, para conocer algunos detalles de qué es lo que se charló en esa reunión. Es que estamos con uno de los concejales que formó parte de la misma, me refiero a Mario Rodríguez, concejal de la Unión Cívica Radical. Mario, buen día, ¿cómo le va? Ariel Fichera y Juan Álvarez lo saludan en el Mañanero. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos muy días. Bien, ¿qué tal? Buen muy día. Bien, muchas gracias. Bueno, primero, Mario, consultarle respecto de por qué carriles fue, cuáles son las cuestiones fundamentales que se tocaron en esta reunión con empresarios de la pesca. Mira, la verdad que lo que ellos nos plantean es cómo han, digamos, bajado la rentabilidad de las empresas, cómo, digamos, hay un tipo de cambio que los complica, y una decisión del gobierno nacional de abrir la importación a productos, indiscriminadamente, perdón, ellos lo plantean de esa manera, a productos que son de fabricación en sus empresas, digamos. Y bueno, y la imposibilidad de competir con esos costos, digamos, teniendo en cuenta los países de donde vienen esos productos, por lo cual lo que ellos están planteando es la necesidad de que acompañemos de alguna manera el reclamo que ellos están elevando fundamentalmente al Gobierno Nacional, a la Secretaría de Comercio Exterior, que, por ejemplo, no les posibilita la exportación de sus productos, sino todo lo contrario. Están auspiciando la llegada de productos extranjeros y que en algún caso los complican enormemente. Hay situaciones de complicaciones en lo que tiene que ver con la cadena de pagos, y entonces, bueno, la rentabilidad, como decíamos antes, y entonces, bueno, la situación del sector es desesperante en algún caso, y nos han planteado la necesidad de que nos comprometamos todos los sectores políticos en la búsqueda de una solución, por lo menos elevar nuestra queja ante quien corresponde, ¿no? ¿Cuáles serían, si podemos saber en más detalle, esos productos que ellos están denunciando que son boicoteados por esta apertura indiscriminada a capitales extranjeros? Mira, vos te acordás que en una época en el puerto, digamos, todo lo que era enlatado, todo lo que era productos enlatados, llegamos a tener, ellos lo contaban ayer, y bueno, y quienes han sido parte de ese sector de la ciudad lo pueden comprobar, y digamos, cualquiera que ha vivido desde siempre en esa ciudad sabía que todo lo que tiene que ver con los productos enlatados que se fabricaban en nuestra ciudad, en algún momento contaron con empresas de conserva de un número cercano a los 50, y hoy, por lo que relataban ayer, solamente 6 empresas en la ciudad están realizando ese tipo de actividades, lo cual habla claramente de cómo han ido fundiéndose, han ido quebrando, han ido cerrando empresas a lo largo de la historia de nuestro país. Y bueno, en este caso ellos están planteando la necesidad de que le hagamos comprender al gobierno nacional y a quienes toman decisiones en lo económico, bueno, la situación que pasa el sector, porque eso impacta de una manera directa en lo que tiene que ver con la mano de obra, ¿no? Que insume, nos decían, alrededor de 800 personas trabajando en ese sector. Y la verdad que en Mar del Plata, que es la ciudad con mayor desocupación del país, no nos podemos dar el lujo de perder un solo puesto de trabajo. Así que nos hemos comprometido a convocar a la próxima reunión de la Comisión de Promoción, que también nos hemos comprometido a que sea esta semana misma, al secretario de la Producción del municipio, que es un poco el que representa al intendente en todos estos temas, y por qué no, eso es un planteo mío, invitar a los legisladores marplatenses, tanto provinciales como nacionales, para que vengan a una próxima reunión, para que ellos también trasladen ese reclamo a nivel de la legislatura provincial y de la legislatura nacional. Estaban también convocados a lo que era esta reunión sindicatos, ¿no estuvieron presentes? ¿Se sabe por qué, el motivo de lo cual no estuvieron en la reunión? No, la verdad que no. Estaban convocados la gente del SOIP y la gente del CIMAPE, que nos decían, nos relataban los empresarios que están en permanente contacto con ellos y que están trabajando juntos en esto, porque la problemática de alguna manera los involucra a ambos, y estamos, como se dijo ayer, todos en el mismo barco. bueno, ayer no vinieron, igual, bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a hacer una nueva convocatoria para invitarlos a ellos. Hemos, digamos, un poco respaldado el documento que acercaron a la comisión y lo hemos hecho propio, y hoy, digamos, ha quedado un poco patentizado en la prensa eso, pero bueno, vamos a avanzar esta semana también en informarnos adecuadamente digamos, de lo que ha venido trabajando la municipalidad en este sentido, poner a disposición las comisiones del Consejo Deliberante, fundamentalmente esta, ¿no?, que es la que tiene que entender en los asuntos marítimos y de pesca, y bueno, y vamos a seguir trabajando esta y la próxima semana como para que, bueno, si nos convocan a acompañarlos a alguna reunión que se haga a más alto nivel, que sepan que el Consejo Deliberante, que es un poco la representación de la ciudadanía, está del lado de aquellos que están garantizando mano de obra y producción en la ciudad de Mar del Plata. Mario, ¿alguno de los reclamos o de los pedidos de los empresarios tienen posibilidad de resolverlos en el ámbito local? Es decir, ¿alguna cuestión ya sea fiscal o tema de tasas local, municipal, o todo tiene que ver con gestiones hacia ámbitos provinciales y nacionales? No, hay cuestiones que ayer se decían, son aspirinas, pero por lo menos sirven como para que haya una visión del sector de que hay un acompañamiento, no solamente en lo declamativo, sino también en algunas acciones que están a nuestro alcance. Y en ese sentido, hemos planteado la necesidad de que concurra también el secretario de Hacienda a la próxima reunión para ver si entre todos podemos, ellos plantean no dejar de pagar, sino que les pospongan por lo menos el pago de lo que es alguna tasa, o por lo menos el fondo de turismo, teniendo en cuenta que, sinceramente, la capacidad contributiva de ese sector ha bajado, bueno, que por lo menos el municipio contemple esta situación y posponga para el sector o difiera el pago de algunas contribuciones municipales. Eso me parece que sería un gesto claro de que, bueno, el compromiso está y de que estamos entendiendo la gravedad de la situación por la que atraviesa el sector. Así que esas son algunas de las cosas que nosotros tranquilamente desde el municipio, sin esperar resoluciones a nivel provincial o nacional, podríamos hacer en lo inmediato. Además de lo que fue esta reunión por parte de la comisión, hace unos días atrás el bloque radical ha lanzado un comunicado apoyando e interesado por la crisis del puerto, ¿no es así? Sí, y la concejal Baragiola, que es la autora del proyecto, planteó la necesidad de, bueno, ver de alguna manera si se puede garantizar una reducción en lo que pagan por combustible, que es, digamos, en algún caso, en lo que tiene que ver con transporte, una cifra importante. Así que, bueno, ayer se analizó ese expediente y se aprobó por unanimidad. Entendemos que, bueno, que son esto que decíamos, ¿no?, paliativos o por lo menos compromisos que se pueden asumir a nivel local y que tienden a que el sector entienda que está siendo respaldado por la ciudadanía, que entendemos la gravedad de la situación que atraviesan y que, bueno, que estamos de su lado. Así que me parece que lo que ayer se hizo en la comisión de promoción es lo que debemos empezar a hacer todos en conjunto en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Mario, aprovechamos el contacto y ya, si quiere, cambiando de tema, estamos a días nada más del cierre de las listas para las próximas PASO del 9 de agosto. La campaña política entra en un momento clave. Consultarte respecto de, desde el punto de vista de tuyo particular y del radicalismo, las expectativas para lo que será, por un lado, el cierre de las listas y, fundamentalmente, en lo que se viene, que parece bastante intenso, que va a ser una interna entre Vilma Baragiola, Carlos Arroyo y Gustavo Cerebrisky. ¿Cuál es el análisis que vos estás viendo respecto de lo que se viene para ese conglomerado político hasta el 9 de agosto? Sí, se están definiendo, ya se han definido en realidad las alianzas, ahora se están definiendo las listas. Nos parece que, digamos, es claro que Mar del Plata hay una candidata natural del radicalismo que se ha posicionado durante todo este tiempo, que es Vilma Baragiola, que va a confrontar, porque así lo ha decidido el doctor Arroyo, contra él en una PASO grande que se ha, digamos, construido. Y me parece que esa PASO importante va a marcar el 9 de agosto a la noche quien seguramente tenga más posibilidades de ser elegida candidata a intendente de la ciudad. Nosotros claramente del radicalismo estamos respaldando la candidatura de Vilma Baragiola y bueno, y estamos en momentos en los cuales estamos definiendo, terminando de bosquejar el armado de las listas. Así que bueno, en esa tarea estamos, hay tiempo para la presentación de las mismas hasta el sábado a la noche. Ayer tuvimos un plenario en el cual conversamos con los afiliados distintas cuestiones en un partido democrático que un poco conversa con los afiliados antes de la toma de decisiones. Y ahora hemos entrado en la recta final, en la cual, bueno, se están definiendo las candidaturas, pero la verdad que vemos claramente que el radicalismo está nuevamente siendo visualizado como una opción de gobierno en Mar del Plata, una alternativa al oficialismo que ya lleva 8 años, que creo que ha dado todo lo que podía dar, y me parece que la ciudadanía merece un cambio que, bueno, que venga a mejorar la situación que contamos. La verdad que a nosotros no nos agrada que una ciudad que ha contado con tamaña cantidad de recursos durante todos estos años por parte del gobierno nacional y provincial, cosa nunca vista, exhiba los tristes récords de ser la principal ciudad de la provincia de Buenos Aires en en inseguridad y la principal ciudad del país en lo que tiene que ver con desocupación. Esas son, deben ser, las dos principales cuestiones a atender en el próximo gobierno. Y ya por último, y agradeciéndote como siempre el contacto, consultarte sobre, si es que se puede saber, lo tienen definido, de figuras del radicalismo local marplatense que a partir de la elaboración y las discusiones por las listas tengan proyección a nivel provincial o nacional, incluso en listas de diputados. Mira, nosotros como radicalismo de la quinta sesión electoral, el distrito más importante, y por haber sido la ciudad de la provincia en la cual el radicalismo sacó más votos, estamos exigiendo, estamos pidiendo, reclamando que se nos tenga consideración, que se nos tenga en cuenta al momento del armado de las listas, tanto a nivel de diputados provinciales como de diputados nacionales. Estamos elevando hoy mismo una nota que surgió del plenario de ayer del comité al Comité Provincia y al Comité Nacional, fundamentalmente para que se tome en cuenta esta decisión del plenario, que, bueno, que queremos transmitirla hacia los estratos más altos de nuestro partido. Así que, bueno, ojalá que podamos contar, porque eso sería importante también para que las cuestiones como esta que hablábamos antes, que involucran a Mar del Plata, tenga después un rebote necesario en la legislatura, tanto provincial como nacional. Así que, sí, estamos esperanzados en que luego del sábado tengamos la suerte de contar con un marplatense tanto en la lista de diputados nacionales como en la lista de diputados provinciales. Mario, radical, ¿no? Estamos hablando del radicalismo. Sí, claro. Mario, como siempre, un gusto, muy, muy atento por habernos atendido. Que tengas un buen día.